lo que se conmemora, estamos hablando en el país, estamos hablando en la ciudad, y lo digo como concejal de Bogotá, no estamos hablando que nos estamos preparando para la paz. Le cuento que pertenezco a la Comisión de Víctimas del Consejo de Bogotá, la única mujer que está dentro de ese tema aquí en el Consejo, y le quiero contar algo. ¿Cuál es mi análisis, ya que ustedes me permiten este espacio? ¿Qué es prepararnos para la paz? Pues considero yo que es cambiar esquemas, es formar cambios de forma de pensar de las que se ha venido acusando al conflicto armado. Preparar la paz es trabajar conjuntamente para garantizar un cambio real de los ciudadanos, de las personas que sufren la violencia, de las personas que tienen ausencias de justicia, equidad y de oportunidades. Considero en los estudios que hago, y soy juiciosa en el trabajo que hago con las víctimas y con las mujeres, y en los temas de seguridad y paz que estudio para el país, que en mi concepto eso es prepararnos para la paz, es cambiar esos esquemas y formas de pensar. Digamos que la importancia de esta entrevista radica en que es, como usted lo decía muy temprano, ella, la concejal encargada precisamente de hacer parte de esta comisión de víctimas en el Consejo de Bogotá. Pero le quiero decir que la concejal habla de presupuesto, habla de presupuesto aprobado en el Consejo de Bogotá este año, y lo que implicaría este rubro para poder atender a las víctimas del conflicto armado y desplazados del país. Dijo textualmente esto: una paz sin recurso va a ser solo una paz de discurso. Escuchemos a la concejal Olga Victoria Rubio. Yo les quiero contar que en el presupuesto aprobado, hablo por el Consejo de Bogotá, para el año 2015, fue de 17 mil billones de pesos. De esos 17 mil billones se destinaron 297 mil millones para la atención de víctimas y de la población en calidad de desplazamiento que llega a Bogotá. Y lo contrasto y hago este comentario por lo siguiente, porque actualmente en Bogotá existen 620 mil víctimas por causa de desplazamiento forzado. Y estas víctimas en su mayoría se encuentran distribuidas en Bosa, en Suba, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en San Cristóbal. Con todos los estudios que hemos venido haciendo, con todos los análisis, allí es donde se hace el asentamiento la mayoría de esas personas que vienen en esta situación de desplazamiento. Si miramos entonces qué fue aprobado, qué se está destinando frente a las personas que la administración distrital debe atender, yo considero que no es suficiente el rubro que se está destinando para este año para atender a las víctimas que aumentan diariamente. La falta de oportunidades educativas. Tenemos que abrir los espacios. El desplazamiento intraurbano que se está empezando a generar, precisamente porque se están buscando, dependiendo, tú sabes que se manejan presupuestos entonces en las alcaldías, y están habiendo desplazamientos para mirar en qué localidad nos va mejor. Y empieza entonces un desplazamiento intraurbano, que eso también tiene unos costos muy altos para el distrito. El desempleo, la informalidad, aquí nos encontramos frente a negligencias, falta de capacidad del Estado. Si no hay la plata para ellos, la destinación, no va a haber justicia, no va a haber salud, no va a haber bienestar. Estamos diciendo que estamos preparados para el posconflicto, pero ¿verdaderamente estamos preparados para el posconflicto? ¿Ese es el futuro que les estamos abrogando a las personas que llegan a nuestra ciudad y que ya en este momento hacen parte del número de personas que vive y que vivimos aquí en esta gran ciudad? Entonces, hay que replantearlo. El presidente de la República, porque tiene que venir desde ahí, tiene que replantear la situación económica, porque si no, infortunadamente, no se le va a poder brindar calidad de vida a las personas, no va a ser ni oportuno, ni eficiente, ni integral la atención que tengan las víctimas.